Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 2016, el Carnaval de El Callao es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los Carnavales de El Callao junto a los Carnavales de Carúpano son uno de los más famosos de Venezuela, reconocidos como un evento de interés turístico regional. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este fin de semana brillarán las estrellas en la UNEARTE. Presidente Maduro insta a avanzar en la construcción de una nueva economía real. Firman decreto de prohibición de venta de fuegos artificiales en Guaycaipuro, Estado Miranda. Hasta el 4 de diciembre se desarrollará la Expo Portuguesa Productiva 2022. Terremoto de magnitud 5.7 sacudió la provincia de Hormozgan en Irán. OMS exhorta a la comunidad internacional a acelerar el proceso por objetivo global de poner fin al SIDA. Cultura. La 14ª edición de Ventana Sur, el mercado audiovisual más importante de América Latina, reúne este año a más de 3.000 compradores y vendedores de contenidos audiovisuales provenientes de todo el mundo, que hasta el 2 de diciembre darán vida a este centro de negocios internacional instalado en la capital de Argentina. Carlos Aspurua, presidente del CENAC, se encuentra en Buenos Aires, donde está prevista su participación en la reunión anual de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficos de Iberoamérica y en la Asamblea Ordinaria del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermedia, fijadas en el marco de Ventana Sur 2022. Desde el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, el dramaturgo venezolano José Gabriel Núñez conversó sobre el cineforo Territorio Verde, que se desarrolló este miércoles en el Museo de Bellas Artes. Territorio Verde trata de la explotación de los mineros de caucho. Okay. Se desarrolla en los años 40, entre los años 40 y 50, donde todavía el agua petrolero no se había producido en Venezuela, y el caucho era explotado, era uno de los productos más buscados, pero había pues una explotación enorme con la gente campesina, la gente de allá de Guayana, porque eso era selva adentro, pues las plantaciones de caucho. Asimismo, Núñez explicó que la intención principal de este cineforo fue dar a conocer el verdadero rostro de Alberto de Paz y Mateos. Realmente fue que la Compañía Nacional de Teatro está celebrando sus 50 años. Y como la sede de la compañía es el Teatro Alberto de Paz y Mateos, entonces yo encontré esta película, Territorio Verde, una copia que tenía desde hacía muchos años, y en donde uno de los protagonistas es justamente Alberto de Paz y Mateo, que es ustedes saben, es el nombre del teatro, sede de la compañía. Entonces, yo le dije, mira, aquí nadie sabe cómo era Alberto de Paz y Mateo físicamente, porque murió hace tantos años. Y mucha gente entra en teatro, tanto público como de gente de teatro también, y ve el nombre, pero nadie sabe quién es Alberto de Paz y Mateo. Sí. Somos cultura. La obra Y brillaban las estrellas, espectáculo que hace un recorrido por las tradiciones venezolanas navideñas a través de la música, la danza y el teatro, se presentará este fin de semana en la UNEARTE. Esta dirección cuenta con la dirección escénica del coreógrafo, bailarín y actor Miguel Isa y la dirección musical del intérprete, arreglista y compositor Oscar Lista. A ellos se suman la puesta coreográfica de diversos cultores de nuestras manifestaciones venezolanas. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, instó a avanzar en la construcción de una nueva economía real, nueva y no petrolera, donde se estén construyendo circuitos virtuosos y estables sin depender del petróleo. Tengo que insistir, señora vicepresidenta, usted como vicepresidenta y ministra de Finanzas, señor vicepresidente de Economía, ministros de Economía, agentes económicos del país, tengo que insistir, tenemos que avanzar perseverantemente en la construcción de una nueva economía, en el crecimiento de una economía real nueva, no petrolera, e ir construyendo los circuitos virtuosos y estables de la nueva economía sin depender del petróleo. Es la gran enseñanza de estos 8 años de tortura, persecución, sanciones, la gran enseñanza, pasar la página del modelo enfermo, rentista, dependiente petrolero, a un modelo libre, no petrolero, donde generemos bienes para el pueblo, satisfacer las necesidades. Por otra parte, destacó que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra el país, Venezuela se está recuperando con esfuerzo y trabajo propio. 763 medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales, las llamo yo, sanciones criminales, medidas criminales unilaterales, que están vigentes, todas, pero así todo. Nosotros no nos pusimos a lloriquear. Hicimos la denuncia, la seguimos haciendo, pero no es tiempo de lloriqueo, es tiempo de acción, acción, acción, es tiempo de construcción, es tiempo de perseverancia, es tiempo de renacimiento, de refundación, y aquí vamos pues, sacando pecho, viendo el futuro, el horizonte. Somos Noticia. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, consideró que una matriz económica diversificada haría nuestras exportaciones más competitivas. Así lo aseguró durante la 48 reunión ordinaria del Consejo Latinoamericano y del Caribe, en el Foro Regional Perspectivas y Experiencias de América Latina y el Caribe, organizado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. En cuanto a los mecanismos de integración, la vicepresidenta apuntó que está demostrado que mientras hay más crecimiento económico, hay más integración. Los primeros lugares lo ocupan Asia y Estados Unidos. En tercer lugar, la Unión Europea y por debajo del promedio se encuentra América Latina y el Caribe. Son las 12 y 12 minutos. Regionales. Con la intención de reducir los riesgos asociados al mal uso de fuegos artificiales, el alcalde del municipio Guaycaipuro, Farid Fraija, este 28 de noviembre firmó el decreto que prohíbe su venta en todas las parroquias que conforman la jurisdicción. Aquí estamos firmando, como ha sido costumbre en mis gestiones anteriores, el decreto de prohibición de lo que es justamente la venta de fuegos artificiales en el territorio del municipio bolivariano de Guaycaipuro. Esto lo hacemos por ustedes, por la familia, sobre todo por nuestras niñas, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestras mascotas. De igual forma, el alcalde del municipio Guaycaipuro recalcó que durante todo diciembre habrán operativos de seguridad especial para el resguardo de todas y todos. A propósito de la celebración del 402 aniversario del municipio Santiago Mariño del estado Aragua, la alcaldesa Joana Sánchez realizó un recorrido por la parroquia Pedro Arévalo Aponte para realizar la inspección e inauguración de importantes obras de infraestructura desarrolladas durante su gestión en la localidad de Paya y también en la parroquia Samán de Güere. A su vez, informó que muy pronto se estará desarrollando en la parroquia Pedro Arévalo Aponte un complejo deportivo, cultural e histórico, para que la gente de Paya tenga un espacio digno donde encontrarse, disfrutar al aire libre y practicar actividades físicas y biosaludables. Son las 12 y 14 minutos. Economía. Este miércoles, el gobernador del estado portuguesa, Antonio Primitivo Cedeño, informó que desde este primero y hasta el 4 de diciembre se celebrará la Expo Portuguesa Productiva 2022, un espacio que busca mostrar las potencialidades productivas e industriales de la localidad. Bueno, mira, primero que el 94% la participación es de la industria privada, de la empresa privada, del sector agropecuario productivo, que han desarrollado una extensa agenda desde el 1 de diciembre hasta el 4 de diciembre, donde pues se harán excelentes ruedas de negocio, excelentes exposiciones, excelentes charlas sobre todo lo que tiene que ver con lo que desarrolla cada empresa. Esta expo tiene maravillosos salones, espacios confortables. Desde el programa Al Aire de BTV, Cedeño agregó que esta agenda incluye charlas y exposiciones sobre el crecimiento de las empresas en el contexto de un país económicamente sancionado por fuerzas internacionales. El secretario de Industrias y Comercio Regional, Josué Madrid, informó que el órgano superior industrial regional en Miranda se encuentra desarrollando planes para impulsar la capacidad productiva de esa región. Por su parte, Madrid aseveró durante una entrevista que OSIE se posiciona como la instancia organizativa de resolución de problemas para potenciar la capacidad productiva de la entidad. Durante la entrevista resaltó que Miranda tiene una capacidad industrial importante para el país, ya que se concentra la mayoría de las poligonales industriales con 19 sectores activos que abastecen buena parte de la necesidad nacional. Noticias del Alba. El Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO aprobó este miércoles en la capital marroquí, Rabat, la inclusión de los saberes de maestros de rones ligeros de Cuba en la lista de ese patrimonio. Al fundamentar la propuesta, la representación de la nación caribeña ante la UNESCO explicó que estos saberes y técnicas recogen tradiciones de más de 150 años vinculadas con la industria azucarera cubana. Son las 12 y 17 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catácora, destacó este miércoles que la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos generó, en lo que va de 2022, ganancias superiores a los 427 millones de bolivianos, más de 61 millones de dólares, específicamente por la venta de cloruro de potasio y carbonato de litio. Asimismo, resaltó que el gobierno continúa trabajando para que el sector evaporítico logre considerarse como un pilar fundamental de la economía boliviana. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Un sismo de magnitud 5.7 sacudió los alrededores de la región de Kong en la provincia sureña iraní de Osmoskan. El terremoto ocurrió a las 18:47 hora local. Tuvo una profundidad de 16 kilómetros con epicentro en la ciudad de Kong Port, perteneciente a la provincia de Osmoskan. El director general de gestión de crisis de la gobernación de esta localidad aseguró el envío de 3 equipos de la Media Luna Roja al epicentro para evaluar los posibles daños del accidente, y todas las bases de la Media Luna Roja en la provincia se pusieron en alerta. Son las 12:19 minutos. China entró en duelo y la bandera nacional ondeará a media asta en sus instituciones oficiales en homenaje al expresidente Jiang Zemin, quien falleció a los 96 años de edad en la municipalidad de Shanghái por leucemia y fallos en varios órganos vitales. El comité encargado del funeral del ex dirigente informó que la media regirá dentro del territorio y también en las sedes diplomáticas del gigante asiático en el mundo, para expresar la incomparable estima y el profundo luto del Partido Comunista, los órganos militares y todas las etnias del país. Somos periodismo. Salud y bienestar. La Organización Mundial de la Salud instó este jueves a los líderes y comunidades a abordar y a enfrentar las desigualdades que frenan el progreso del objetivo global de acabar con el SIDA para 2030, reseñó portal Prensa Latina. El director general del organismo, Tedros Adhanom, indicó que con solidaridad mundial y un liderazgo audaz, podemos asegurarnos de que todos reciban la atención que necesitan. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, de los 38 millones de personas que viven con el VIH, 5.9 millones no reciben tratamiento y otros 4 millones aún no han sido diagnosticadas. Son las 12:21 minutos. En la actualidad, las tasas de supervivencia del cáncer de pulmón indican que las personas que lo padecen en etapa 1A tienen una probabilidad de sobrevivir del 73% en los 5 años después del diagnóstico, pero en aquellas en etapa 2B, la supervivencia a 5 años baja a 36%. Esto se debe a que suele ser una enfermedad con síntomas silenciosos que resultan en diagnósticos tardíos. En ese sentido, alrededor del 80% de los pacientes terminan recibiendo sus diagnósticos cuando se encuentran en el estado 3 o 4. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que nos acompañen después del corte, porque estaremos conversando con la agrupación Ensamble Agridulce. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:22 minutos. Síguenos en Twitter. @albaciudad. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. A mí me falta una pregunta. ¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe! Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra. Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra. Yo sé.

es una agrupación que maneja mucho género, no estamos enmarcados en un género en particular. Hay una versatilidad allí en todos los músicos, en los arreglos, en la escogencia del repertorio. O sea, no tenemos una definición, por eso que somos agri a veces y a veces somos dulce. Okay. La misma palabra más o menos dice qué es lo que el significado de la agrupación. Como, sí. Como la salsa china. Exactamente. Rocío Navarro, sí. Flautista de la agrupación. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia dentro de la agrupación. Tienes desde los 23 años en la agrupación. Tengo un poquito menos. Un poquito menos. Soy una niña. Okay. Bueno, gracias por abrirnos las puertas de Alba Ciudad. Y bueno, la flauta y la música y la mandolina y todos esos instrumentos han estado siempre por allí, con los estudios populares y formales. Pero bueno, con el ensamble, con Marta, yo creo que yo conocí a Marta, que ella fue a hacer un coro en otro grupo que yo estaba. Sí. Sí. Palenque Son Caribe, ¿no? O sea, haciéndole la promoción aquí a un amigo. Válida, válida. Entonces, que no sé si ellos siguieron. Pero bueno, ha sido una experiencia bien interesante porque hoy día es el lugar donde yo ejerzo la música, ¿no? Si uno dice, bueno, yo ejerzo el derecho, no, yo ejerzo la música en el ensamble Gridulce. Me ha dado la oportunidad, siempre lo digo, de hacer ese ejercicio de la belleza, ¿no? Que la música es parte de ese concepto universal que he tenido el don de practicar, tengo ese don para poder hacer cosas maravillosas con la música. Y bueno, el ensamble me ha dado esa apertura, ese patio de su casa para yo estar allí con ellos. Ha sido muy interesante, hemos tenido experiencias no solamente en las salas de Caracas y de todo el país, sino a nivel internacional también. Hemos tenido oportunidad de representar a Venezuela en Costa Rica, Nicaragua. Y en Venezuela, no sé, ¿cuáles son los estados que nos faltan? Nos faltan poco. Oye, nos falta uno solo. No. ¿Cuál? Nueva Esparta. Okay. Pero sí, en los demás estados, de verdad, que yo creo que, como dicen por ahí, están cubridos. Están cubridos. Bueno, pero nos encantaría volver a hacer la gira. Así que si alguna institución quiere que nosotros seamos su marca musical, podemos prestarnos para eso. Cuéntame un poquito, ya son 23 años de trayectoria musical. ¿Cómo nació y por qué nació Agridulce? Marta. Bueno, afortunadamente en el 98, 97, por ahí, tuvimos un encuentro varios músicos. Comenzamos así espontáneamente, pues, a reunirnos, no era nada planificado, nunca fue nada planificado, y comenzaron los encuentros, las salidas, las invitaciones, y teníamos un gran problema, no teníamos nombre. Para aquella época los fundadores fueron el maestro David Martínez, que era también nuestro arreglista, Miguel Regalado, que es hoy actualmente el director y arreglista también, guitarrista de la agrupación, Henry Parra, contrabajista y tresista, José Gregorio Ascanio, alias el melado de la Agridulce, en la percusión. Y bueno, comenzamos a hacer más que todo música instrumental, música venezolana. Pero al poco tiempo comenzamos a incursionar en la música caribeña, latinoamericana, etcétera, etcétera. Y bueno, nos reunimos y pusimos seriedad en la cosa. Bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cuál es el nombre? Cada uno propuso un nombre diferente y ganó el que yo propuse, Ensamble Agridulce. Y bueno, hasta la fecha, en la mayoría de los integrantes son fundadores. Fundadores. Exactamente. Chévere, cuéntame un poquito también de los espacios internacionales donde han estado representando nuestra patria venezolana. Bueno, Rocío, no me acuerdo bien el año, 2006-2007, por ahí, creo que fue. ¿Tú te recuerdas qué año fue? No. 2006-2007, por allí, fuimos a Costa Rica y a Nicaragua. América Central. Casualmente, una de las cosas que yo he recordado, porque haciendo ver otra vez las fotos y todo eso, era que a pesar de que Costa Rica y Nicaragua estuviesen en una misma franja continental, la diferencia, ¿no? Siempre hubo calidez, más marcadas quizás en Nicaragua, los nicaragüenses son más entradores y tal, son como más como nosotros, son como caribeños, pero los costarricenses son un poco más fríos y alejados, pero bien bonito haber ido a esos países porque uno no conoce sino por lo que oye, las noticias, lo que he leído, pero estar allá, poder ir a estar en una grabación en vivo con un teatro lleno de gente, que por cierto Telesur nos hizo una reseña de eso en Nicaragua. Fuimos también a un lugar que se llama Masaya, que es como una especie de un mercado municipal. Entonces disponen mesa y hay una gran tarima donde creo que todos los jueves en la noche presentan grupos y es una cosa que se llena de gente, muy bonito, ¿verdad? Impresionante, bello, bello. Y cualquier cosa, todos los grupos que se presentan allí son uno mejor que el otro. Y bueno, Costa Rica, interesante, es un país bastante ordenado. Conocimos la universidad, nos atendió la embajada, fue bien interesante. Nos llamó mucho la atención la actitud de nuestro embajador allá en Nicaragua, que sí, él mismo fue a buscarnos al aeropuerto, él mismo nos pasó por el espacio diplomático, él mismo nos llevó a comer. Recuerdo su apellido, Gómez, yo creo que él ya falleció, pero era una persona que por donde quiera que pasaba todo el mundo lo saludaba, era bien querido en la localidad. Fue una experiencia muy, muy bella, ojalá podamos repetirla. Qué chévere. Sí. Marta y Rocío, ¿cómo hicieron la selección de los géneros ustedes para conformar el ensamble? Los géneros, básicamente nosotros, las propuestas del repertorio las hago yo en su mayoría, por supuesto, ¿no? Todos participamos, pero casi siempre nos basamos para la escogencia en el contenido de la letra. En el contenido, en el contexto de la letra. Claro, hay un repertorio bellísimo que hemos cultivado en los últimos años, que es el repertorio bolero, que ya es otra cosa. Pero el repertorio latinoamericano en su mayoría es un repertorio con mucho contenido. Y bueno, de hecho, a raíz de ese repertorio y de esa escogencia, pues nosotros pertenecemos al Movimiento Nacional de la Canción Necesaria. Okay. Y con ese repertorio, bueno, ayer precisamente estuvimos en un evento homenaje al comandante Fidel Castro. ¿En dónde? En el Teatro Canteve. Okay. Y estuvimos allí con un tema venezolano y un tema cubano de un gran cantautor cubano, Silvio Rodríguez. ¿Han estado en Cuba ustedes? Yo sí, okay. Pero como agrupación no hemos estado. He estado como solista, pero no. Pero aquí en Venezuela hemos compartido mucho con artistas cubanos, a Mauri Pérez, con Liuba, con el maestro recién fallecido, Vicente Feliu. Compartimos con él en varias ocasiones. Y bueno, yo también a veces me dedico a la producción. También hice bastante trabajo como productora. Y nos interrelacionamos con muchos artistas también caribeños, el ámbito de la canción, como llamamos nosotros, la canción necesaria. Dentro de los 23 años que tienen la agrupación Ensamble Agridulce, ¿cuáles consideran ustedes que han sido sus mayores logros? Nuestro mayor logro, y no me voy a cansar de decirlo, es permanecer unidos. Hay una hermandad hay un compañerismo. Ya somos familia, pues no solamente somos agrupación, somos la familia Agridulce. Incluso hasta algunos fans forman parte de esa familia. Y no ha sido fácil, ¿no? Pero yo creo que ese es el mayor logro, a mi entender. Hoy en día, bueno, con tantas dificultades, tanta dispersión en el área cultural, permanecer una agrupación cuesta mucho. Y yo creo que el cariño, lo que hemos compartido, las experiencias que hemos tenido, las luchas que hemos fraguado han sido muchísimas. Y permanecer creo que ha sido el mayor logro de nosotros. Hay otras temáticas, las grabaciones, los videos, como cualquier otra agrupación, sí tenemos, hemos tenido muchos trabajos. Yo creo que no hay un ámbito que no hayamos pisado, un ámbito cultural, los teatros, hasta en el Poliedro hemos tocado, con muchísima gente, hemos tocado en muchos lugares, muchos lugares. La labor social que hace la labor examen. Social, hemos hecho radio, somos fundadores de la Radio Libre Negro Primero. Nosotros tuvimos allí un programa que se llamaba Agenda Cultural Agridulce, todos los viernes, cada semana. Tuvimos un programa allí, incluso fueron... ¿En qué año? Estuvimos allí como hasta el 2017, 16, por ahí. 9 años estuvimos ahí, 9 años. Casi una década. Además, bueno, era nuestro lugar de ensayo, teníamos ahí nuestro local, y teníamos un apoyo pues ahí. Estamos conversando con Marta Douvier, vocalista, y Rocío Navarro, flautista del ensamble Agridulce. Coménteme un poquito con respecto a sus producciones discográficas. Bueno, estamos en el tema de si hemos tenido un poco, nosotros hemos ido creciendo o no, dependiendo de la misma política del Estado venezolano en cuanto a apoyo a las artistas a hacer sus producciones. Cuando existía la dirección de música, hubo una iniciativa de crear el primer estudio de grabación. Se hizo un estudio de grabación y la persona que estaba allí, muy entusiasmado, quería arrancarlo de cualquier manera y lo arrancó con equipos propios. Ahí hubo una cola de gente que hizo disco, bueno, hizo producción. Pero luego, cuando la persona se fue, eso no se pudo rescatar, porque lamentablemente ya no existía el estudio. Pero digamos que en esa misma línea, cuando se generan otros espacios y se genera lo que es la Fundación Centro Nacional del Disco, ahí se hizo un trabajo también. Están disfrutando. Nosotros estamos en el grupo de producciones que no se han podido sacar sus CDs o producciones porque la máquina que existe para hacer ese trabajo no está habilitada. Pero nosotros tenemos nuestra producción. Estamos más bien, vamos a ver si generamos una campaña para entre los fans y el público, porque una de las cosas importantes de los artistas es poder tener una producción. Nosotros tenemos mucho que mostrar y siempre lo hemos mostrado. Lo que no tenemos es el objeto material, el soporte material para la materialización de ese trabajo de 23 años. Ah, okay. O sea, por lo menos ahorita nosotros buscamos dónde adquirirlo, no hay forma. En físico no. En físico no, pero sí, ¿en qué otro formato se puede conseguir? Por internet. Tú pones ahí ensamble Agridulce y consigues muchas cosas. El Centro Nacional del Disco, bueno, estamos a la espera de que nos respondan formalmente para sacar la producción. Sin embargo, hay propuestas de ponerla ya a circular digitalmente en las plataformas, ¿verdad? Y independientemente de lo que hicimos, de la producción que se hizo, que se llama Mucho Corazón, por cierto, es una compilación de 18 temas, de precisamente que de los 23 años de su trayectoria musical que determinan ese paso de nosotros por varios géneros. Entonces se le puso mucho corazón porque ya a lo último ya pusimos bolero, pusimos sones y estamos a la espera precisamente de esa producción para ver si la podemos sacar en físico, la podemos sacar digital, pero para que salga y el público, bueno, hay una cola de público por ahí reclamándonos una muerte. ¿Cuándo un disco del ensamble? ¿Hasta cuándo? ¡Disco del ensamble! Reclamando sus derechos de escuchar su música. Sí, sí, sí, sí. Está bien, sí. Qué chévere. Cuéntame un poquito también con respecto a sus actividades ahorita que empezamos el mes más bonito del año, diciembre. Bueno, mira, fíjate, hoy precisamente vamos a estar homenajeando a un cumpleañero de esta semana que es el propio Silvio Rodríguez. Vamos a estar en, no sé si vale la cuña, en el Eje del Buen Vivir. Vamos claro. a estar esta noche haciendo un homenaje hoy. ¿A las? A partir de las 7 de la noche. Okay. Van varios cantores, entre ellos nosotros. Y vamos a estar también en el, ¿cómo es que se llama? Encuentro Poético del Sur. Encuentro Poético del Sur. En el Encuentro Poético del Sur, una producción que se llama Un Bolero Nunca Está de Más. Eso va a ser el día 9 de diciembre. Vamos a estar también en el Centro de Arte La Estancia el 16 de diciembre con un concierto completo. Ya de Ensamble Agridulce. De Ensamble Agridulce, cerrando todas las actividades del Centro de Arte de la Estancia el 16 de diciembre. Okay. Ya hablamos un poquito de lo que ha sido, o lo que es, mejor dicho, el Ensamble Agridulce. Coménteme ahora un poco de su trayectoria personal. Mm. En este caso, Rocío o Marta, ¿quién? ¿Rocío? Sí. Navarro. Bueno. Depende de qué quieran que hagan. Desde el punto de vista que además queda resaltar. Multifacética. Sí, bueno. Mi formación académica, digamos formal, es de abogada. Incluso en esa área he trabajado un poco el área de derecho de autor, que está relacionado con obras artísticas y eso. Trabajé un tiempo en SAPI, se hizo autónomo de la propiedad intelectual. Un trabajo interesante porque creo que es una de las cosas que hay que difundir más y que los artistas conozcan más sus derechos. He oído cosas así que han hecho unos contratos leoninos con los autores, no le permiten usar su obra hasta que pasen no sé cuánto tiempo, entonces creo que hay una ignorancia en ese sentido. En el área musical, estudié también mandolina, o sea, practiqué mandolina, aprendí, me acuerdo que era un grupito de parrandas por allá en el 23 de enero, aprendí con Heriberto Escobar, que era un profesor invidente, que tuvo mucha fama y era excelente músico y magnífico profesor. Luego en la Fundación Bigot, con Cristóbal Soto, maestro Soto, estudié también la mandolina. Y la flauta sí la he hecho más como en los conservatorios y eso. Sin embargo, también hice un estudio de flauta tradicional con Luis Julio Toro en la Fundación Bigot, con el maestro Naranjo, con el maestro Pineda, bueno, todos flautistas de la Simón Bolívar. Y bueno, la práctica ha sido con el ensamble, con otros grupos, también en el ensamble ES, que era un grupo de 5 voces, también hacía música latinoamericana, con una conformación de voces e instrumentos. He estudiado un poco percusión venezolana, percusión brasileña, o sea, más o menos como para complementar un cuadro completo de como músico. Gracias, Rocío. Sí. Bueno, mi formación musical basada en el canto coral. Desde los 8 años vine desarrollando los conocimientos musicales en la Escuela Nacional de Música José Ángel Lama. Allí, bueno, y prácticamente en mi escuela, las corales donde participé durante muchísimos años, hasta mi adultez. Y bueno, 8 años de formación musical en los talleres de cultura popular de la Fundación Vigo, canto popular, ahí estudié, bueno, hasta danza, porque danzas tradicionales, cantos tradicionales, cuatro armonías, bueno, un poco de cosas. Y pero mi mayor escuela ha sido agridulce. Creo que mi consolidación como cantante, como exponente, ha sido en agridulce, con el apoyo de todos los músicos. Por allí han pasado muchos músicos que hoy en día tienen sus propios proyectos. Sin embargo, muchos que tienen sus propios proyectos permanecen con nosotros. Si bien no permanecen todo el tiempo, están como invitados especiales en ciertas ocasiones. Pues nadie se ha ido bravo con nosotros, por cierto. Todos los que se han ido han sido por, incluso que se han ido como profesionales de la música para otros países. Tenemos el orgullo de decir que Agridulce es una escuela y ha sido una escuela para ellos. Ellos hoy en día están como representantes de músicos venezolanos regados por allí. Y de las corales que te puedo nombrar, donde de verdad hice, como que hice mi graduación como vocalista, fue el coro polifónico Rafael Suárez, dirigido por la maestra María Colón de Cabrera, recientemente fallecida. Allí, de verdad, que fue como quien dice mi maestría, mi doctorado. La maestra María. Sí, con la maestra María. Uno la visitaba, ¿verdad? Se encuentra el hecho Marta. Pero fíjate, fui casi fundadora del Coro Infantil Venezuela, que es patrimonio nacional, creo ya. Antes fue patrimonio municipal, creo que es patrimonio nacional, con más de 50 años. Allí duré unos cuantos, con decirte que mis hijos también pertenecieron al Coro Infantil de Venezuela. Marta Doudiers y Rocío Navarro, parte de la agrupación Ensamble Agridulce. Quienes nos están escuchando en este momento quieran conocer un poco más de su trayectoria, algunas redes sociales donde las podamos contactar, algún número de teléfono. Bueno, mi número de teléfono, por favor, tomen lápiz y papel. 0412-030-0750. Nuestro correo, Ensamble Agridulce, todo minúscula, pegadito, 2 en cifra. El número 2. Ensamble Agridulce 2 @gmail.com. Bueno, y mi nombre, o sea, mi correo, perdón, ahorita que tengo, aljibefresco@gmail.com, aljibe con J, todo minúscula pegado. Y un teléfono 0412-563-2440. Estamos abiertos a invitaciones, a dar serenatas, tenemos precios muy atractivos en el mercado. Aniversarios de boda, personas que estén cumpliendo 50, 60, 70 años casados, le hacemos un estupendo concierto en su casa. Chévere. ¿Ustedes creen que haya posibilidades de que nos den una muestra? Cúnchale, fíjate, el guitarrista no vino. Era el principal invitado porque queríamos, exacto, incluso homenajearlos a ustedes. Bueno, de alguna manera agradeciéndole la invitación el día de hoy. Y pero sí, pueden buscar por internet Marta Doudiers. Mira, pero a capela no. O Ensamble Agridulce. De verdad, no vinimos preparados para cantar. Muchísimas gracias, Rocío Navarro y Marta Doudiers, por haber estado aquí el día de hoy en el Noticiero Cultural Día. Las puertas de estas casitas siempre están abiertas para ustedes. Gracias, Tocaya. Oye, gracias, de verdad, muy agradecida. Excelente. Como un botón de cierre para la celebración de nuestro aniversario número 23. Ya a partir del mes que viene empezamos a trabajar en el aniversario número 24. En enero, sí. Gracias. Año nuevo. Bueno, y con esta entrevista, despídense. Quería que estén pendientes en las redes porque posiblemente tengamos algún evento para febrero, ¿verdad? Sí.